La gente tiene que quedarse tranquila en el sentido de que realizamos los controles correspondientes, cloramos y ahora aún más aumentamos la dosis de cloro a pedido del organismo de control de aguas de Buenos Aires. Y los últimos resultados que tenemos, que tanto sean los de ellos como los nuestros, son resultados favorables, digamos, de agua potable, desde el punto de vista bacteriológico y desde el punto de vista químico. Por supuesto, el químico también dio... Sí, nos mandaron informalmente, todavía no ha llegado la... pero bueno, la secretaria de la presidencia nos ha mandado por mail, en forma muy gentil, el adelanto de los químicos. Y bueno, han sido, digamos, de una calidad muy similar a lo que nosotros registramos con el laboratorio nuestro. Bien, o sea que... En general nos tendríamos que dar tranquilos que no hay agroquímicos en el agua de Saladillo. El organismo de control no ha hecho análisis de agroquímico y nosotros tampoco en estos últimos análisis. Sí vamos a hacer ahora con... Pensé el... que en los químicos estaba... me confundí yo entonces. No. Lo que sí vamos a hacer ahora con el Instituto Nacional del Agua, ¿se acuerda que hace unos días nosotros también visitamos el Instituto Nacional del Agua y... al hablar con el director de servicios hidrológicos, que es un geólogo que siempre trabaja acá en Saladillo, que es el licenciado Coriales, que siempre nos ha dado una mano con eso en forma de convenio, vamos a hacer una batería de análisis, unas 10 muestras con muchísimos parámetros, superando los 25 parámetros, entre los cuales hay un montón que son químicos de origen, de uso en el agro, ¿no? Igual, vos sabés que no hace mucho hablaba con un sobrino mío que creo que habían hecho un trabajo con la escuela o en la facultad, y me ha dicho que en esta zona la incidencia de los agroquímicos no era preocupante en el agua. Sí. Por lo menos lo que se filtrara de esta zona, me dice, no es, de acuerdo a los análisis que nosotros hicimos, no es preocupante como ocurre, yo no me acuerdo si me dijo en La Pampa o en otra zona donde las filtraciones por la cantidad que utilizan de agroquímicos comienzan a ser preocupantes. Pero me dice, acá en esta zona no, de acuerdo al estudio que han hecho, eso no tiene incidencia la cantidad de agroquímicos que se usa. Y sí, creo que la apreciación nuestra es más o menos la misma. Lo que pasa que, bueno, en función de dar un poco más de tranquilidad a la cosa... Seguro. Y, bueno, el intendente nos ha pedido que en su momento que hiciéramos contacto con organismos públicos, fundamentalmente universidades, institutos de investigación. Bueno, el inmediato fue sería el Instituto Nacional del Agua y pedir que se reavive un poco el convenio que ya teníamos con ellos. De hecho, en los próximos días vamos a hacer... como te decía, un montón de parámetros relacionados con los tóxicos agropecuarios, que creo tener la misma opinión que vos me estás comentando. Nosotros hemos hecho algunas trazas de glifosato en los pozos de la periferia en otro momento, nunca hemos encontrado nada, y también sabemos que no hay un uso intensivo en la zona cercana, en el perímetro de protección de nuestros pozos. De hecho, hay ordenanzas y incluso leyes que hacen que no se pueda fumigar cerca de la ciudad y que se están cumpliendo, así que no deberíamos tener mayores inconvenientes. No obstante, no está malo ver qué pasa, porque no, también no, seguro. El agua tiene, digamos, el subsuelo tiene una gran historia, los agroquímicos no son nuevos, se han intensificado en uso en los últimos años, pero siempre en la zona rural se han usado agroquímicos, así que siempre, por lo menos en los últimos 30, 40 años. Así que bueno, eso va a contribuir un poco más a dar luz sobre esta cuestión. Pero en definitiva, lo que tenemos para decirle es que el agua, por las aproximaciones de casi todos los laboratorios que han trabajado, es de buena calidad en Saladillo. Y podremos llegar a tener acotaciones respecto de la dosis de cloro o de algunas cuestiones que nos va a hacer o nos ha hecho el organismo de control, pero son mínimas en relación a las problemáticas que existen en otros lugares, ¿no? No somos una zona complicada. Edgardo, respecto a la dosis de cloro que acabas de hablar, ¿esta dosis de cloro se va a mantener, se va a ir bajando paulatinamente y se van a ir haciendo estudios paralelos? ¿Cómo se maneja el no, tema? No, la idea es mantenerla porque, bueno, hay que cumplir la ley 11820, que es la que regula los servicios sanitarios en la provincia de Buenos Aires, y bueno, ellos primero nos han sugerido y después nos han ordenado, digamos, hacer esto. Así que vamos a cumplir con eso, manteniendo la dosis de cloro. Uh-huh. Por supuesto que también en los últimos días hemos logrado una mejor calibración de eso, ¿no? Porque de tener una dosis tan baja como teníamos a tener la que pusimos, el sistema sufre un shock. Creo que ese shock está pasando y ahora la gente por ahí no va a sentir ese gusto tan fuerte como en los primeros días. Pero de todos modos la vamos a mantener porque es la recomendación y la orden que nos ha dado el organismo, ¿no? Muchas veces, Gardo, se critica esto de los pozos, la inyección directa a la red. ¿Esto está previsto que se siga así? ¿Es bueno o no es bueno? ¿Está previsto empezar a poner tanques de reservorios? No, es por el momento el paradigma de prestación de servicio en Saladillo es este. Por supuesto que estamos pensando cosas para el futuro, porque la ampliación de Saladillo es muy grande. Nosotros ya estamos asistiendo al loteo fuerte, con fuerte urbanización, uh-huh, que van a tener servicio de agua pronto y que, bueno, veremos, definiremos, y esto lo estamos hablando también, el intendente me ha pedido un montón de veces que trabaje sobre el tema y uno va trabajando en la medida del tiempo que va teniendo con todo el funcionamiento del servicio, ¿no? Porque la preocupación que tiene es, bueno, el Saladillo que viene, el Saladillo del futuro. Y en función del Saladillo del futuro habrá que pensar tal vez un nuevo paradigma de prestación. Pero para dejar tranquila a la gente respecto de la inyección, no somos los únicos que inyectamos agua directo a la red con clorado. Inyectamos porque nuestra agua es buena. De hecho, también encontramos AISA en la zona del Gran Buenos Aires. No sé, yo continuamente paso por algunos pozos de la zona de Morón y Ituzaingó que no están en una zona de las más protegidas digamos, desde el punto de vista ambiental, y tienen pozos inyectados a la red. Seguramente son pozos controlados y que les da una calidad importantemente aceptable como para ponerlo a la red. También Aguas Bonaerenses hace lo mismo en muchos lugares, y muchos municipios y cooperativas también lo hacen. Se hace porque es una metodología que en el mundo se usa, ¿no? Cuando hay buena fuente, buena calidad, lo que hay que preservar la calidad de la fuente, acondicionarla desde el punto de vista de la seguridad con la dosis de cloro justa. El cloro es uno de los desinfectantes de uso popular en los países latinoamericanos. Hay otros desinfectantes también, pero en Latinoamérica se usa eso. En Brasil hay una dosis de cloro muy fuerte, y Brasil también tiene inyecciones directas en muchísimas ciudades. Ciudades chicas, sobre todo, ciudades del tamaño de la nuestra, tiene. También hay tanques, ¿no? Pero los tanques tienen una inversión muy grande y son para otro tipo de ciudades, tal vez hasta 20.000 habitantes, 25.000. Nosotros ya somos una ciudad, creo que estamos pasando los 40.000 habitantes, más allá de que las cifras no nos dicen eso de los censos, ¿no? Y digo, a futuro, ¿qué se puede hacer? ¿Se sigue ampliando la red de esta forma? ¿Hay otros mecanismos? Y bueno, lo que yo... O sea, de esto que has podido ir trabajando, sí, digamos, sí, que... El adelanto del trabajo. Claro. No, lo que hay que es generar nuevos acueductos con mayor diámetro, posiblemente reservorios de agua, porque nosotros estamos asistiendo a un consumo muy fuerte en una franja horaria, por ahí. Y la ciudad ha cambiado muchísimo. Yo va a ser 20 años que estoy en Saladillo en este tema y ha cambiado notablemente. Antes no teníamos, para darte un ejemplo, no teníamos un consumo tan grande a la mañana temprano. Y ahora tenemos un arranque de la gente desde las 6 de la mañana hasta las 9 con un arranque fuertísimo de consumo. Se nota que hay una actividad productiva importante. Uh-huh. La gente sale con mucha fuerza y hay mucha población que sale al mundo productivo. Entre esa hora, claro. Entre las 6 y las 9. Y ahí hay un pico de consumo. Después se para y hay otro pico de consumo al mediodía. Y así como hay otro pico de consumo en el horario de la noche, en el horario de la cena. Después se relaja el sistema desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Pero también en verano notábamos mucho arranque de consumo cerca de las 5 de la mañana. Así que bueno, eso va cambiando la forma que teníamos de ver la red de Saladillo. Antes bombeábamos una cierta cantidad de litros. Cuando hablas de reservorios artificiales, tipo piletones. Y, sí, o cisternas, o reservorios en altura, o lo que fuere, pero eso es lo que estamos evaluando técnicamente, y hace bastante que venimos trabajando un poco en eso. De hecho, el intendente también ha anunciado en el Consejo Deliberante la firma de algunos convenios con organismos, sobre todo con universidades, que en eso estamos trabajando un poco. Porque, bueno, hay que pensar en la cloaca del futuro y en el agua del futuro. Entonces, en función de eso, no queremos improvisar, queremos... nosotros tenemos nuestra opinión, y si vos me preguntás a mí, tengo montones de opiniones de cómo sería el futuro acá. pero hay que confrontarlo con estudios técnicos serios, con con profesionales que estén decididamente y en el tema, que hayan trabajado en esto, que tengan experiencia, que comparen otras ciudades, que eso es lo que nosotros venimos haciendo, pero queremos a través de esos convenios que pronto estaremos poniendo en práctica con alguna universidad del país, pensar en el que viene. Por ahí nos dicen, bueno, ¿se acordaron ahora de eso? No nos acordamos ahora de eso. Nuestro paradigma en la prestación de los servicios era este, hasta este tipo de ciudad. Ahora se viene otra ciudad. El crecimiento ha sido muy fuerte. No es la misma que hace, ni siquiera que hace 5 años. Edgardo, hay un montón de cuestiones. Siempre hablamos del tema del arsénico. Lo que pasa que es un tema que en general es difícil dejar de hablar. Siempre hablamos también de que, bueno, o me has dicho que los pozos, supongo, se deben mantener igual. El máximo que está en 0.5, o a veces se pasan un poco, pero apagan ese pozo hasta que vuelva a la normalidad. ¿Qué ocurre si en el 2017, creo que se termina la prórroga que hizo el Ministerio de Salud de la Nación, ¿no? Exacto. Del nivel de 0.5 como máximo. ¿Qué pasa si en el 2017 se decide, bueno, no está más el 0.5? Le hacemos caso a la Organización Mundial de la Salud de 0.1. Y yo me imagino que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, y después siguiendo para abajo hasta los municipios y los prestadores más chicos, vamos a tener los financiamientos necesarios para cambiar de tecnología si es que tenemos que bajar ese nivel 0.05 a 0.01 miligramos por litro. Es muy caro eso, Eduardo, ¿no? Sí, es una inversión fuerte y cambiaría bastante la prestación en casi todos los lugares del país, porque son, no casi todos, no, pero hay un, digamos, un porcentaje muy alto que tiene arsénico. Pero también esto, el arsénico es un tema, ¿no? Pero yo le preguntaría también a los que están a veces en estos temas, ¿qué pasa con otros parámetros? Por ejemplo, nos preocupamos por arsénico y no nos preocupamos por nitratos, o por otros montones de contaminantes que hay, o de químicos también que hay en el agua, y que por ahí el arsénico ha sido han hecho foco en eso, ¿no? Pero también nitrato sería una variable importante, y por ahí sí, se controla, se sigue de cerca, además, pero no tiene a lo mejor la trascendencia que tiene el arsénico. Pero lo que vos decís es cierto, es caro. Pero si este estudio epidemiológico que tiene encargado la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, y que creo que está llevando a cabo, nosotros no tenemos ninguna novedad de que eso pase acá, por ejemplo, a nosotros nadie nos ha preguntado, pero por ejemplo, ahora tenemos el organismo de control que se ha llevado los datos de Saladillo, me imagino que estará en contacto con ese estudio epidemiológico que está haciendo la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, le pasará nuestros valores de arsénico, y en función de eso se elaborarán políticas públicas fuertes, que no son las que puede elaborar solamente un municipio, sino a nivel provincial y nacional, para darle respuesta, porque el decirle a la población del país que tiene que tomar agua con menos que eso es muy fácil, lo que no es muy fácil es dársela. Entonces, pero si esto realmente afectaría la salud, y si esto se llega a una conclusión de que hay que hacerlo, seguramente quien esté en el gobierno en ese momento, porque esto es una cuestión de Estado, vamos de quien de constante gobierne, no es una cuestión de ni siquiera de un partido, de una agrupación política o de candidato, quien esté en el momento creemos que va a tomar las acciones necesarias para corregirlo, ¿no? Edgardo, es bastante complejo, digamos. ¿Eh? No, sí. Yo, si mal no recuerdo, me hablaste una vez que era un sistema, la única forma era un sistema a través de un sistema que se llama por ósmosis inversa. Ese es uno de los sistemas, sí. Hay otros que para las comunidades más chicas se han empezado a usar, y la Universidad de La Plata ha desarrollado en su momento precipitación del arsénico. Lo que pasa que, bueno, son para volúmenes más chicos. Una cosa que nosotros también no le dijimos nunca a la gente, y es bueno decírselo a nuestros vecinos, que agua segura en cantidades mínimas es fácil conseguir. Lo que no podemos conseguir agua segura desde el punto de vista de muchos parámetros químicos para tirarla a 1.000-1.500 litros por día por casa, porque la verdad, sacarle toda la carga de contaminantes y dejársela a nivel de un agua de muy buena calidad para tirarla por el inodoro es una barbaridad. Entonces ahí hay otra discusión también. ¿Qué cantidad de agua segura debería recibir la población? El agua de bebida es una cosa, el agua de baño es otra cosa, el agua de ducha, el agua sí, de... Sí. Entonces ahí vienen un montón de discusiones que por ahí yo, a mi gusto, no se dan. Se hace foco en un parámetro, se hace foco en la inversión y no se hace foco en el uso por ahí del recurso, ¿no? De hecho, uno en la casa lo tiene en general dividido, ¿no? El agua del tanque no la usa para tomar, ¿no? Claro. Sí. Y sin embargo, el agua del tanque se llena con agua potable. Se llena con agua de red. Bueno, en algunos lugares del mundo hay doble red, agua inferior, que eso es muy exquisito para nuestros niveles de inversión que tenemos en el país. Hay gente que no tiene agua de red todavía en el país, ¿no? Uh-huh. Y no tiene agua de red a 20 kilómetros de Buenos Aires, entonces, o de Rosario. Pero pensar que hay gente que no tenga agua controlada a 20 kilómetros de Buenos Aires y pensar en una doble red, un agua superior y un agua inferior, es medio exquisito todavía. Pero bueno, son las cosas que por ahí en las agendas no se discuten, porque la vorágine de tantos temas que hay y tanta idas y venidas en los temas políticos, por ahí estas cosas no son las más discutidas, pero hay que insertarla de vez en cuando. Edgardo, cloacas. Sí, cloacas, seguimos haciendo con los vecinos. En este momento estamos conectando con un colector de mediana profundidad lo que es la zona de Alisal, Rojas y Viale, más aproximadamente Rojas y Viale, con ese desarrollo inmobiliario que hay en la zona de Saavedra y Ledesma, que ya dejó de ser un desarrollo inmobiliario para ser una urbanización. Ya hay un montón de casas construyéndose. Sí. Los que desarrollaron ese loteo han puesto los materiales y la maquinaria para toda la red de agua y cloaca. Se ha construido, la municipalidad le ha colaborado con un topógrafo y dos empleados, siempre han trabajado tres personas hasta que se terminó la red, y ahora estamos conectando con cloaca. El agua ya el barrio ya tiene agua y estamos conectando la red de cloacas. A su paso vamos a conectar unos cuantos vecinos que de otra manera no tenían cloaca, los vamos a ir conectando también. Que se vieron beneficiados, digamos, con el desarrollo inmobiliario. Se han visto, y sí, y eso ha dado también la posibilidad de conectar a más vecinos, porque el pasaje de ese colector que llega hasta la punta de Saavedra y Ledesma hace que haya un colector de mediana profundidad que nos permita conectar todo ese cuadrante a futuro. Así que esa es una de las cosas que estamos haciendo. Estamos haciendo otras cloacas más pequeñas en la zona de Alisal, entre Taborda y Cabral, que es algunas cuadras que han quedado más relegadas. Estamos trabajando también en la zona de Dasati, entre San Martín y Rivadavia. La verdad, hay mucho trabajo. La maquinaria nos resulta escasa y el personal también. Hay mucho pedido. Edgardo, ustedes también están trabajando en el viejo playón del Banco Provincia, digamos, en el playón allí frente a San Roque, la trocha, digamos. Sí, ahí en realidad, se está haciendo la tercera etapa de desagües pluviales de Saladillo. Sí. Una obra muy importante que por ahí pasa bastante desapercibida, porque solamente nos acordamos de eso cuando llueve, ¿no? Cuando nos inundamos nos acordamos de las obras que nos faltan. Esa es una obra muy peleada por el intendente, muy pedida, muy... Yo creo que debe haber hecho un camino bastante... Ha gastado los mosaicos en muchos ministerios para pedir esa obra y lo ha logrado. Ha logrado que la provincia ponga esos fondos que son muy fuertes, que el municipio solo no lo iba a poder hacer. Y esa obra se está haciendo. Y entonces, en función de esa obra, había que modificar la traza de algunas cloacas. Ajá. ¿Por qué? Porque el colector viene por el medio de la calle, es muy grande, y algunos pedazos de cloaca vieja que nosotros teníamos ya estaban como molestando el pasaje de ese desagüe pluvial. Así que bueno, se lo planteamos a la empresa que es Bruno Construcciones, que es de Saladillo, que está haciendo la obra. Se lo planteamos, como ellos, en vez de cambiar, de salvar nada más que la interferencia, le planteamos a ellos y a la inspección de obras de ellos la modificación de la traza de... Ahí son tres cuadras. Cuatro cuadras vendrían a ser la modificación de la traza de la cloaca vieja a una cloaca nueva de un diámetro de 200 milímetros. Ellos lo están haciendo en este momento con el control nuestro y está casi terminándose. Son cuatro cuadras, pero cuatro cuadras de cloaca vieja que nosotros podemos modificar y tener la nueva, ¿no? Ajá. ¿Y qué, me aclaraste que era de 200 milímetros porque se agrandó el diámetro un poco? Sí, sobre todo la cloaca que venía de la zona del Federal, que era de 160 milímetros, pasó a ser de 200. Y la parte más vieja que teníamos, que es ahí Zamorano, entre Rivadavia y San Martín, pasó a ser de 200 y la cambiamos de lugar porque estaba entre medio de las plantas y en una calle muy angosta. Porque, bueno, es medio difícil de explicarlo así al aire, pero ese pedazo que estamos haciendo en el playón, abastece, como le podría decir, casi 150 casas. Ajá. Entonces, al cambiarlo y ponerlo nuevo, nos da también garantía de que nos quede mejor funcionando, pasado después el desagüe pluvial, ¿no? Edgardo, y digo, nuevas conexiones, todo muy lindo, pero ¿qué pasa con la planta? Y bueno, hablamos siempre del tema de la planta, terminamos. Bueno, también el intendente no lo ha anunciado eso en el Consejo Deliberante. Digamos, nuestro trabajo del futuro es pensar en una nueva planta. Seguramente vamos a encontrar la financiación en ámbitos más grandes, ¿no? Provincia o nación. Yo creo que uno siempre tiene que ser optimista de lo que viene, y de hecho va a ser así. Trabajamos para que lo que viene sea mejor que lo que está. Entonces. Pero ya está pensada, diseñada la nueva planta. No, digamos, tenemos las ideas claras, que la planta va a ser aguas abajo de lo que de la que está, porque la planta ya vieja ya quedó encapsulada en la zona urbana, casi no es urbana en la ordenanza, pero pronto les diría que Hugo Rolando, que es la calle atrás de la planta de cloacas, si uno la sigue para el lado de Saavedra, va a encontrar tremendas urbanizaciones ya. Claro. Entonces, si uno se para por ahí, ve la planta de cloaca y dice, bueno, la planta de cloaca queda encapsulada en una zona que está poblada. Entonces, sí, bueno, de hecho hay como un cierto sector de quintas que creo que no ha crecido más todavía porque está la planta de cloaca ahí. La planta de cloaca, exactamente, y porque despide algunos olores que no son los más agradables para estar al lado de una quinta. Pero bueno, la idea es que esa planta, más vale que en su momento cumplió muy buen su cometido y está sobradamente amortizada, va a venir una nueva planta, seguramente no va a ser, eso es el mediano plazo. Va a haber una nueva planta, el crecimiento y el desarrollo no es incontenible, uno le va a tener que buscar la manera de hacerlo y alguien nos va a financiar. ¿Se calcula en el mismo sector pero más alejada de la ciudad, Edgardo? Sí, ¿o se plantea en otro sector? Se plantea más cerca del cauce del canal 16, uh-huh. Alejada. Y pero siempre, digamos, lo que sería la 91 o Moreno al fondo. Exactamente, digamos. Sí, esa es la idea que nosotros manejamos. Siempre llevar todo para esa zona. La tecnología de tratamiento, por supuesto, como les decía, con el tema del agua, la van a proponer los técnicos que están especializados en esto. Nosotros uh-huh. tenemos algunas ideas que las vamos a ir acercando, porque siempre hay una ida y vuelta con quien proyecta. No es bueno proyectar desde Buenos Aires ni de La Plata sin mirar lo que pasa en cada pueblo. El ida y vuelta, muchas veces eso ha pasado también. Se han proyectado obras en el interior desde un gabinete sin los conocimientos, por ahí los conocimientos técnicos sí, pero los conocimientos sociales de lo que pasa en una ciudad los tenemos nosotros, los que nos sí, toca. Sí, el comportamiento de la ciudad, ¿no? Exacto, los que nos toca circunstancialmente gobernar, eso lo tenemos, y más que nada lo que hace muchos años que estamos, conocemos mucho esa realidad, ¿no? Nada más, qué sé yo, para decir una pavada, pero no es lo mismo una ciudad de 40.000 habitantes dispersa en 500 manzanas que una dispersa en 200 manzanas. Exactamente. ¿No? Sí, por ejemplo. Sí, sí, exactamente eso. Y bueno, de la mano del modelo que se viene viendo en Saladillo, que un poco es impulsado por el Estado y otro poco es fuertemente impulsado por los privados, que la verdad, Saladillo es una ciudad que crece muy fuerte, que tiene inversiones, que si uno la compara con los vecinos, no es por hablar mal de los vecinos, pero la verdad que crecemos fuerte. Y crecer fuerte tiene sus costos, tiene que haber infraestructura y bueno, ahí el Estado tiene que estar. Por eso, la planta seguramente, como lo dijo el intendente, va a estar, como lo decimos acá, va a estar en esa zona, va a tener que financiarse 50, 60 millones de pesos. No son montos bajos, y sumado a eso van a venir los colectores cloacales que abracen a la ciudad también. Uh-huh. Qué sé yo, ahí nosotros hay un Tomás Lizalde, es uno de los lugares que nosotros pensamos que va a ir seguramente en el futuro un colector profundo. Arrospide va a ser otro lugar que seguramente va a ser otro colector profundo. Padre Graduazo va a ser también la conexión con esos dos. Digamos, estamos hablando de calles que por ahí no las transitamos todos los días, pero ya está viviendo gente. Sí, sí. Agarro la última que te pregunto. ¿Sabés cuánto le falta a la tercera etapa de desagües pluviales? Mira, están en Rivadavia y Zamorano. Van a seguir por Zamorano hasta la vía. No queda mucho, el ritmo es bastante bueno. tiempo, estimado. No, yo no lo conozco mucho el tema, no es el tema ideal. No, ya sé, por eso te pregunté si sabías. Pero por eso. No creo que pase más de 2 meses. De 2 meses. No, digo, es una apreciación mía. Sí, no sí, creo sí, que pase sí. Más de 2 meses. Como vienen trabajando, vienen a muy buen ritmo, con una prolijidad muy. La verdad que es una obra muy interesante. Vale la pena que la difundamos un poco más y que los vecinos la veamos también, porque esa espalda que queda enterrada. No nos vamos a acordar que está. Lo mismo que. No, y cuando llueva y no. No. En general, cuando llueva y no se inunde, exacto. No decimos, mira, nos inundó. Transitamos normalmente sin pensar que antes inundaba, ¿no? Vamos a pensar que llovió poco. Edgardo, muchas gracias por haber venido, ¿eh? Gracias a ustedes. Edgardo Monetti, subsecretario de Obras Sanitarias, con quien dialogábamos. Tema agua, tema cloacas, temas importantes en nuestra comunidad. El tema del agua se habló muchísimo. Bueno. El subsecretario de Obras Sanitarias llevando tranquilidad de que los últimos análisis que brindó o que brinda el organismo de control de la provincia de Buenos Aires dan el agua de Saladillo como un agua absolutamente potable.